Y tenemos a nada más y nada menos que al dueño de Quijote Libros, ¿sí? Luis Talone, colega nuestro, porque es licenciado en comunicación social, ¿sí? Y justamente, para hablar un poquito de los temas, ¿cuáles fueron los libros más vendidos del año? ¿Cuáles son los más pedidos? Si nos puede recomendar, ¿cuáles son las novedades? ¿No? Sí. Porque hemos sacado mucho las bibliotecas. Y bueno, y está bueno ver cuáles son las novedades también de lo que se viene ahora, ¿no? Y yo tengo algo acá que vas a ver que estoy segura que no le voy a errar en un libro. Luis Talone, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula y Gabriela. Un gusto de saludarlas y también de poder participar en este caso del programa de ustedes con un tema que también, obviamente, nos atrae a todos, que tiene que ver con la literatura y todo lo que obviamente rodea a ese mundo de los libros. Sí, y que es lindo saber, y ahora te voy a preguntar si están así, que todavía los libros, el comprar libros sigue vigente, porque viste que ahora viene el aparatito digital para bajarse los libros, pero para mí no hay nada, una cosa más linda que... Y lo llevas en la cartera y donde estés, que tengas un ratito, seguís leyendo, el oler, las hojas, ¿me entendés? Es maravilloso. ¿Cómo están con esa competencia de la digitalización de los libros? Y mirá, hoy en los términos así planteados no hay una real competencia, digo, si no es un complemento, lo que llaman el e-book, lo que es digital, tiene que ver, yo creo, o lo que uno ha podido también hablar con aquellos que obviamente tienen su dispositivo digital, su reader, como se le llama el aparatito para leer, los libros, los e-books, que tiene que ver más que nada con una cuestión de comodidad cuando viajan o un traslado o ese tipo de situaciones de viajes, porque, bueno, obviamente, imaginemos que esa pantallita similar a una tablet puede albergar varios o miles de títulos, según la capacidad que tenga, y uno lo puede adaptar al ambiente donde esté leyendo, es decir, oscuridad, mucha luz, es decir, tienen esa posibilidad estos dispositivos de que uno lo puede adaptar al lugar en el que está en ese momento, ya te digo, por eso digo, en un viaje por ahí o en un colectivo, en la noche o en la oscuridad, si quiere leer, es como que la luz la puede ir graduando del dispositivo para permitirle leer mejor, ¿no? Y no forzar tanto la vista, es decir, tiene esas ventajas, si querés, operativas para la lectura, pero que obviamente hoy por hoy todavía, a nivel, te diría, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel nacional, la competencia no es tal porque del negocio total del libro sigue siendo un 5% en lo comercial, es decir, no hay una gran todavía inserción, como puede pasar en otros lugares del mundo, donde sí, tal vez tenga mayor inserción la cuestión del libro digital o el e-book, como también lo llamamos. Mirá vos. Luis, con respecto a lo más vendido, en cuanto, ¿cómo lo definiríamos? ¿Con género o con autores, Gaby? ¿Vos qué decís? Y con género, capaz, ¿no? O las dos, ¿por qué no? También. ¿Qué ha sido lo más vendido? Y hay variado, es decirte, yo creo que hoy por hoy lo que nos está pasando en las librerías y en general hay una, no sé si sorpresa, pero sí una realidad, y es la lectura adolescente, es decir, hay un público juvenil adolescente que está leyendo mucho, pero qué mucho, bueno. Y que por ahí justo lo hablaba en la semana con un viajante de libros, que bueno, pudieron retomar ya los viajes de nuevo a las librerías, y que es cierto, ¿no? Esto que por ahí a uno está ajeno a lo que tiene que ver con el mundo de los youtubers, booktubers, que por ahí son esas redes sociales o canales que uno, la verdad, ajeno a eso, pero que los el público juvenil se nutre mucho de eso, el público adolescente, y terminan siempre, o quien es, en este caso, un booktuber o un youtuber, sacando un libro, entonces van y buscan el libro, y si no, después son cuestiones que pasa también en las redes con recomendaciones y demás, que la verdad, bueno, también ahora esto se compone o se complementa con plataformas como, digamos, los que son las plataformas de cine o de películas, que también sacan, ¿no?, cierta serie o cierta película, y también tiene detrás un libro o viene después el libro. En la mayoría de los casos son obviamente guiones adaptados a los libros, entonces después buscan el libro. Pero ya te digo que por lo menos de lo que te puedo decir de este año y de estos últimos meses, el libro, si querés, adolescente, para ese perfil de los 14 años hasta los 17, 18, hay, la verdad, no sé si llamarlo boom, ya te digo, pero es un impacto muy fuerte para nosotros en la librería, cómo los chicos van en búsqueda de ese libro. Tenés, en ese caso, ya hace un, no digo de este año, pero Magali Tajes es una autora argentina que bueno, ya ha sacado, si mal no recuerdo, 3 títulos, dos seguro, y ha vendido muchísimo. Después está una autora mexicana, Flor Salvador, Boulevard se llama el libro, que también ha vendido, no sé, la cantidad a nivel mundial, ¿no? Pero nosotros, digo, la librería es lo que manejamos, ¿no? De venta, por nombrarte dos autoras que van más o menos en la búsqueda de ese público, que ya te digo que es infantil y adolescente. Y después, en general, lo que tenga que ver ya pasando a un público adulto, Eduardo Sacheri con El funcionamiento general del mundo, también es un libro que cayó bien. Un poco más atrás en el tiempo, Catedrales, de Claudia Piñeiro, que tenía que ver con el tema del aborto, una historia relacionada al aborto, y así, y después, bueno, las novelas históricas, también Gloria Casañas, por mencionarte una, Florencia Bonelli, que aunque ahora Florencia Bonelli no está tan metida en lo histórico, sino que, bueno, ha seguido sacando novelas, pero saliendo ya de lo histórico propiamente dicho. La verdad que, ya te digo, el mundo editorial a nosotros, la verdad también esto hay que decirlo, la pandemia... Sí. No nos frenó o no nos afectó tanto como otros consumos culturales, cine, teatro, que tuvieron que cerrar directamente. Nosotros estuvimos, después del año pasado, con la aplicación de la cuarentena, del inicio de la cuarentena, ya en abril, la mitad de abril, ya pudimos volver a funcionar a puertas cerradas y demás, pero... se trabajó en ese sentido, se siguió trabajando, y yo creo que también eso, al estar la gente también en situaciones de aislamiento, cuarentena, también permitió que, bueno, por ahí algunos, yo recuerdo que no, eran esos primeros meses donde entiendo que tal vez las plataformas de películas y demás tuvieron su pico de recaudación, por así decirlo, de suscripciones, y después me parece a mí que las librerías o la gente empezó a buscar otro tipo de consumo cultural, y el libro siguió siendo una opción que la verdad a nosotros, te reitero que como librería, si bien estuvimos con obviamente una caída de ventas, pero después se pudo trabajar muy bien, o al menos no estar tan afectados como otros como otros sectores de la cultura y de la producción, ¿no? general. Sí, no, no. Sí, además, me parece que la gente se brindó ese mimo, aprovechó, así como a algunos se les dio por la cocina, a otros se les dio por un montón de cosas, de encontrarse, ¿no? Reencontrarse con la lectura. Sin duda que pasó eso, porque es lo que uno recogía también de la gente que iba a la librería, o de la que podía hablar o charlar, según cómo era la etapa, ¿no?, donde uno estaba de restricción o no, pero es lo que manifestaba, ¿no?, que por ahí mucho tiempo en la casa, y bueno, es eso, ¿no?, como que uno llega en un momento donde hace una actividad, o ve una película, o ve una serie, pero luego también busca o buscaba otro tipo de entretenimiento, y bueno, el libro cumplió esa función de reencontrarse con la lectura para mucha gente que antes no tenía tiempo por el trabajo o por X motivos, y la verdad que esta situación permitió eso también, sí, que la gente pueda reencontrarse, o un público lector, pero que no tenía tiempo, pudiera tener tiempo para volver a leer, y en ese sentido ya te digo que a nosotros como librería se trabajó bien. Claro. A lo mejor obviamente no es lo que uno quisiera, pero bueno, porque también como estamos o trabajamos todos los años con lo que es lo escolar, claro, el libro de texto escolar, bueno, eso sí, en eso está claro que esa situación para nosotros cayó en la venta. Pero bueno, se fue suplantando con el resto de la literatura en general, y con esto que pasó ya desde el año pasado, pero y que viene como en una remontada o en subida de lo que es la literatura, como te decía, para un público adolescente. Uh-huh. Luis, en cuanto a los clásicos, tanto para el público juvenil como para adultos, ¿siguen apostando por los clásicos? Por ejemplo, no sé, se me ocurre un Harry Potter, los Juegos del Hambre, para los más jóvenes. Sí, eso sí. No es tal vez seguramente la demanda que uno podía tener mucho antes, pero ese tipo de clásicos sí sigue. Y ya te digo, por ahí siempre van de la mano, según está todo también muy atado, relacionado a si hay alguna novedad de esa serie de libros, o si lo que tiene que ver es con el cine o con una serie o con una película. Hay cosas que se van combinando y complementando, porque pasa eso de que, bueno, por ahí entiendo que ahora Harry Potter está por salir sí, una película, entonces sí, como que hay una vuelta de los que quieren o buscan determinado número, o se quedaron, no sé, en el Harry Potter 3 y buscan, claro, el 4 y quieren terminar toda la colección. Hay de eso también en lo que tiene que ver con la venta de la librería. Lo que no, por ejemplo, este año por ahí no hay tanto lo que tiene que ver con el ensayo político de esas características. Mira, hubo por mencionarte, uno por ahí tiene una comparación que no sé si es la mejor, pero el libro Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, en ese momento, en esa época, levantó las ventas de muchas librerías que veníamos con números pésimos, y no ha pasado o no ha vuelto a pasar con otros libros de esas características, aunque han salido de otros políticos argentinos, pero no han podido llegar o superar esa marca histórica para lo que tenía que ver con la venta de libros, y en ese contexto también difícil. Pero no hay, después de ese libro, en lo que tiene que ver con ensayo, no hubo grandes ventas. A veces sí, obviamente se mueve alguno que otro, pero bueno, ya te digo que con esa referencia no la Sí. O la hubo. ¿Y hay alguna temática que a ustedes les llame la atención que la gente está apuntando a ese tema? Por ejemplo, veo mucho de oráculos o tarot. Incluso lo veía en el Instagram de ustedes. Para el lado. En el Instagram de ustedes, que piden mucho también. Sí, es cierto. Sí, es eso también. Bueno, está el de Ludovica, que todos los años... Ahí está lo que iba a preguntar justamente, Luis, porque sé que en estas épocas mucha gente recurre, apenas saca el libro, es como que la gente empieza a ir por ese lado. Me acuerdo que estaba Orangela hasta el año pasado. Ya también, claro. No, bueno, este año estamos trabajando con el de Ludovica. Es cierto que tal vez no ha tenido no hemos tenido la gran venta con él, pero lo siguen pidiendo, lo siguen solicitando al de Ludovica, por ejemplo, y bueno, lo que mencionaban de tarot, también es un libro o un material que también se consulta mucho, en eso sí. Después, bueno, lo que nosotros metemos en la sección autoayuda, lo de Gabriel Rolón, son libros que también siempre se trabaja bastante, en ese sentido siempre lo de Rolón, de Gabriel Rolón también anda bien, aunque bueno, no hay muchas novedades, o no ha tenido en este año novedades, pero sí ha sacado, ahora hay uno nuevo de Alejandro Dolina, por ejemplo, que también ha sido solicitado. Hay en ese sentido variaditos de géneros y de lo que se consulta y lo que se pide. Luis, ¿y qué pasa con los pampeanos, por ejemplo? Porque, bueno, vamos a aprovechar que y le vamos a contar a la gente que Luis también, además, y está a cargo del Fondo Editorial Pampeano y estuviste en la Coordinación General de la Feria Provincial del Libro. ¿Cómo ves los libros de autores pampeanos? No, muy bien. Posicionados, digamos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, el libro infantil... Ya, por ejemplo, y yendo a la feria del libro en Lonquimay, recuerdo ahora la venta casi de todos los libros que llevamos de Nidia Tineo, por ejemplo, una escritora, docente de General Pico, con el tema infantil. Marta Cardoso, también de Pico, vendió muy bien. Estela Gamba, de acá de Santa Rosa, también, con sus historias del gato Pirucho. Ahí en el infantil me parece que Jean Carrayén, el libro de Javier Villalba, por el Siete Sellos, editado por la cooperativa gráfica Siete Sellos, también anda muy bien, en las escuelas lo piden, entonces eso también después... se mueve, y ya te digo que lo que es en lo infantil, el libro pampeano, yo creo que hay ahí una beta, me parece a mí muy importante para... Bueno, Silvina Barroso también tiene tres libros, para lo que es inicial, nivel inicial. Y después fue saliendo un poco de esa temática, lo que... digamos, siempre en una feria, en este caso, como la que ocurrió en Lonquimay, bueno, los libros de Juan Carlos Bustrías Ortiz, Canto Quetral, tomo 2, tomo 3, que son los que tiene la Secretaría de Cultura, también se venden. También tenemos buena venta, por ejemplo, de Juan José Sena, los hombres mueren y no son felices, que es el último libro, que ya, bueno, hace tiempo que salió, pero bueno, se sigue solicitando, se sigue vendiendo. Es un autor piquense, ya fallecido, pero que también, bueno, muy conocido en nuestra provincia. Y después, también hay una temática, no digo nueva, pero sí que se mueve y se vende bien, que tiene que ver con los ríos, con el tema de ríos, de los ríos pampeanos. Han salido... en los últimos años, bueno, desde la Fundación Chadilegú, el testimonio de los ríos robados, el libro donde justamente se recoge la historia de muchas de las personas que tuvieron que, bueno, irse del lugar donde vivían por el corte del río y el desarraigo que eso implicó. Y la verdad es ese libro también tiene muy buenos porcentajes de solicitud y de venta. Y así, Rubén Funes también sacó un libro respecto a su familia y esa historia, ¿no?, del desarraigo que le implicó irse de la tierra donde vivían, porque bueno, el corte del río Atuel le afectaba la producción y sus medios de vida. Ese fue más reciente. Y así hoy decirte otros títulos de Alpataco, también Vázquez, también a Puesteros del Oeste, con la historia de Puesteros del Oeste en verso. También es un libro que se ha vendido mucho. La verdad que hay un posicionamiento muy interesante. Déjame también recordar de la editorial Voces, Caso Telén, de Bonpadre y Repeto, que también se ha vendido en la librería muy bien. Y bueno, la editorial Voces estuvo con su stand ahí en Lonquimay y la verdad que también tuvo buenas ventas, así como los chicos también de la editorial Siete Sellos con los libros de autores pampeanos. Y a grandes rasgos es eso. Después hay otro título de folclore y música popular contemporánea de La Pampa, de Cacho Evangelista, Rubén Evangelista, que también siempre es muy consultado, porque bueno, la verdad que la obra recopilada por Cacho es muy, muy interesante. Y bueno, para aquel que le gusta la música, yo creo que es una fuente el material que ha recopilado Cacho para consultar. Luis, muchísimas gracias por esta comunicación. Yo fui anotando todo acá porque realmente está bueno ver qué es lo que más se ofrece, qué es lo que más se vende. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, seguimos en contacto. Seguro, sí. Seguro, para hablar de esto que es tan tan lindo y tan apasionante como el mundo del libro. Y también gracias por consultar por lo de libros de autores pampeanos, que la verdad es uno el que está ahí y que bueno, le gusta y es lo que es darle manija a también este tipo de libros, que por ahí es, obviamente, no tienen la gran vidriera que tienen otros libros de otras editoriales, porque hay una maquinaria también publicitaria detrás de eso, pero es que hay, por ejemplo, del Fondo Editorial Pampeano, el libro de Ana María Martínez, de Las Tejedoras, que la verdad es muy interesante también para adentrarse un poco en el mundo de lo que tenía que ver con las tejedoras de nuestro oeste pampeano y sus historias difíciles, pero que la verdad también es muy interesante conocer de cerca lo que han hecho de su vida y también obviamente para nuestra cultura pampeana. Luis, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo.